Bienvenidos al episodio 209 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el cafeinómano Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Ya tomaste tu dosis diaria o no? ¿Te tiembla la mano? Dicho yo que tiene 3 o 4 semanas que no tomo una taza de café. Ya me hiciste extrañarlo. ¿Y eso por qué? ¿Una decisión consciente? ¿Un accidente? ¿Qué pasó? Y no, generalmente es cuestión de horarios. Me levanto demasiado tarde como para pensar en hacer café. Y ceno demasiado tarde como para pensar en después tomarme un café. Si es de aquí. Tendría tal vez que hacer un ajuste de horarios antes de retomar el café. No sé si extraño esos cafés cocidos con canela que tomaba ya. No estoy seguro de si me gustaban o no. Ese es sabroso en el desayuno, pero no lo recomiendo todo el tiempo. No. Y hay partes donde le ponen demasiada... La canela no es buena para comerla muy seguido, o sea, provoca... tiene un efecto secundario no muy deseable. Es cancerígeno. Pero no, ese es otro efecto secundario, no estaba hablando de ese. Ah, ok. A mí ese es el que sí encuentro preocupante. Pero es bueno saberlo, gracias Beto, no estaba al tanto de eso. Sí, de hecho... Hubo una época en la que hasta desaparecieron los chicles de sabor canela por lo mismo, porque empezó a ser mala fama canela. Y dices, pero ese maldito chicle no tiene nada de canela natural. ¿Qué diablo es eso de que vamos a quitarlos porque la canela es cancerígeno? Sí, es de esas cosas que a veces extraño. No tiene explicación lógica. No sabía que la canela fuese cancerígeno. ¿Puede ser un impacto para la industria de los pasteles o de las tortas? No, de los pasteles. Pues es que es cancerígeno en la misma medida que lo es el uso del teléfono celular o el tomar muchas aspirinas y cosas por el estilo. Es decir, hay estudios que demuestran que podría tener cierta injerencia, crear una propensión al cáncer, pero nada definitivo que digas, así como el tabaco, no es ese nivel de riesgo. Creo que en la dosis correcta casi cualquier cosa te puede matar, Beto. Sí. Creo que lo único más raro que esto... que recuerdo que me dijeron alguna vez y que al parecer es un mito muy extendido, es que no se puede comer o cocinar pescado con crema de leche, que esa es una combinación que no hay que hacer. Eso ya suena como a fórmulas del Joker, del Batman de Tim Burton. Si usas esta crema, no uses este shampoo. Es muy probable, porque me lo dijeron así con espanto y yo dije, pero ¿y el salmón con crema y cibulet? ¿Por qué no has comido eso nunca? Ok, si no quieres, no comas, pero me parece que esto es una estupidez, pero no te lo voy a decir a la cara para que no te enojes. Así que eso, Beto. ¿Qué te parece si empezamos nuestro podcast y empezamos contestando preguntas como solemos hacerlo? Ok, ¿tienes algo en Facebook o nos vamos directamente a las de Twitter? Sorprendentemente llegó una pregunta en Facebook. Ok. Aarón Martínez nos pregunta, he notado un poco de hate, odio, hago la traducción, al trabajo de Alex Ross desde que los escucho. ¿A qué se debe? ¿O por qué no les gusta? Odio a Alex Ross, no, para nada. Es un extraordinario retratista, un buen artista de portadas con derecha ganas. De eso a que lo llamen artista de cómics es donde yo protesto, porque no tiene idea de cómo narrar una historia. Entonces no es odio, es una crítica a su trabajo. Y de hecho a mí me gusta mucho Marvel, lo he comentado en más de una ocasión. Porque justamente aprovecha y los puntos fuertes de su trabajo y no lo pone en la aparentemente incómoda posición de tener que narrar una historia con imágenes, que no se le da. Entonces no es que haya un odio, hay veces que puedo disfrutar su trabajo cuando es usado de la forma correcta, pero por fortuna es tan caro y tan lento que es difícil que lo volvamos a ver haciendo interiores de un cómic. Mira, yo diría que pasé de una relación de entusiasmo intenso por el arte de Alex Ross a completo desinterés prácticamente por su trabajo. Cuando apareció Kingdom Come, que debe haber sido en español por allá por el año 97, 98, no recuerdo cuándo lo publicó Viz, me impactó muchísimo el trabajo, me impactó muchísimo Kingdom Come también, era un cómic que en su época me gustó mucho. Actualmente es un cómic del que poco recuerdo y más que nada creo que tuvo, al igual que Watchmen, efectos permanentes en el universo DC que no eran los esperados o los queridos. Más allá de eso, el arte de Alex Ross me parece, como dice Beto, rígido, muy estático para efectos de un cómic. Como decía Beto cuando le preguntaron por Marvels, como artista o ilustrador de un libro de cuentos, probablemente si echa el resto sería algo bastante llamativo. A mí me parece que de un tiempo a esta parte ha hecho una. No, no es que haga unos malos retratos, si los hace bien, si sus caras son consistentes, qué sé yo, y son siempre llamativos, pero a la vez hace fondos negros con una figura única en sí. Es muy básico. Yo jamás lo podría hacer, podría pasar 20 años tratando de imitar uno de esos y no me saldría, pero tampoco es un arte que me guste. Así que eso. Y por otro lado, cada una de esas pinturas las vende por varios miles de dólares. 5.000, 10.000, qué sé yo, que me parece que es un tipo que, a cambio de un esfuerzo que me parece que para él es moderado, obtiene unos réditos económicos gigantescos. Entonces, creo que me molesta más que Alex Ross, un poco la deificación de su trabajo y su arrastre un poco crítico de parte de algunos fans. Sí, a veces yo creo que es más culpa de los fans incluso que de las editoriales, ¿no? Porque esto que mencionas de repente de no pintar fondos, sino usar un fondo sólido, usualmente blanco o negro, y poner enfrente el retrato, pues es algo que, considerando además que él se basa en fotografías como referencia, pues es algo que para alguien que ya tiene la técnica y el dominio de la misma no representa mayor esfuerzo, y ya es cada vez más raro que veas portadas en donde realmente te ilustre una escena completa, ¿no? Como solía ser antes de pintarte tal cual y fondos, personajes secundarios y demás, es cada vez más extraño, pero eso se debe a que si tienes un nombre se vende. Y el ejemplo perfecto creo que son las portadas que están por salir ahora en septiembre y octubre para Marvel. Les pintó un mural para las oficinas de la editorial en el que aparecen 35 personajes, pero al parecer la forma en la que lo hizo fue que pintó por separado a cada personaje y entregó todos los archivos por Sí. separado. Entonces, Marvel puede usar esas imágenes para crear fotos grupales por equipos, puede poner equipos de distintos héroes o puede usarlas de forma individual. Entonces, 28 de esas pinturas individuales que hizo para este collage que tiene 35 van a ser portadas entre septiembre y octubre. No sé si algún día van a usar las otras 7 o cómo está, pero es eso, es el retrato, van a aparecer es Es un prácticamente un GIF. mural. Un mural que van a ser portadas, guías de estilo, stickers, cuadernos. Se les va a sacar muchísimo trote ese trabajo. Sí, no sé cuánto le cobró a Marvel, pero Marvel ya encontró la forma de que lo va a recuperar con creces rapidísimo. Y sí, como portada realmente no tienen gran atractivo, porque como mencionas, es el retrato sobre un fondo blanco, que no tiene mayor gracia. Entonces sí me gustaba más cuando hacían las portadas, por ejemplo, las de Y Marvels. olvídate, si puede vender esos originales, Beto, ¿cuánto pagará un fan por un original? No tengo idea. O sea, recuerden ¿Cuánto que pagará un fan por un original de uno de esos? no tengo idea, pero nada más hay que pensar en que Alex Ross ya es una marca. En la convención de San Diego cada año hay un stand gigantesco de Alex Ross y Alex Ross va a uno de cada 5 o 6 años, tal cual es, vamos a poner una tienda que tiene el nombre de Alex Ross porque vende estúpidamente bien. Sí. Ok, perdón que estabas diciendo que te. No, solo eso que es ya más una marca, entonces ya el hecho de que le pongan su nombre a las cosas es lo que hace que se venda, pero el hecho de que exista la demanda por el material es lo que hace que las editoriales le sigan pidiendo material y que se venda. Y él sabe que no necesita esforzarse en cada pieza porque igual se van a vender. Entonces, ahí por eso pongo esa acotación de decir, a veces me gusta su trabajo. Cuando le pone ganas en lo que está pintando, por ejemplo, creo que de los casos consistentes en donde aparentemente sigue haciéndolo por gusto, las portadas de Sin City, digo de Sin City, de Astro City, perdón, que ahora que la serie ya no existe como tal y dijeron que iban a hacer novelas gráficas, pues me imagino que serán menos, pero yo creo que es el único lugar donde podías ver lo que consistentemente estuvo ilustrando escenas completas, no nada más la figura sobre un fondo neutro. Mira, Beto, estoy en Alex Ross Art, donde en las portadas. Mira, la más barata, por algún motivo, es una del Escuadrón Supreme, que vale 6 mil dólares. Pero hay algunas acá a 15 mil y 20 mil dólares cada uno. Sí, 25 mil, una de no, Secret Wars. normal. Generalmente una portada en lápiz y tinta ronda hasta los 2.000, 3.000 dólares, depende del artista. Era obvio que una pintada tenía que ser el doble o triple de eso, de menos. Sí. Bueno, bastantes veces, diría que unas 10 veces más en este caso, $25. Sí, no, Ok, pero. Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Ah, o sea, sería eso la respuesta. No, no lo odiamos, Sí, pero no. tampoco nos entusiasma. Probablemente lo agarren a odio porque yo muchas veces me refiero a él de forma medio despectiva como el retratista. pero eso es lo que es. Perdón, pero eso es lo que es. Hay una portada de Astro City que es horrible, porque dibujó unos héroes como niños. La razón es que evidentemente no pudo contratar niños para disfrazarlos. Creo que eso sí hubiera sido muy creepy. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí, Anto? Y estoy viendo si tenemos algo atrasado. Creo que lo más viejo que tenemos es de Israel Jerry Darko Ortiz, que dice, todo mundo habla y adora al Sandman de Gaiman, pero a usted les gustó el contemporáneo Sandman Mystery Theater. Pues es que... Uy, no lo he leído, pero yo creo que tú sí, ¿no? Es de sí. Matt Wagner. No, no es que sea contemporáneo, o sea, ese es el Sandman original, es el de la Edad de Oro, y el personaje fue revivido en los años... No, pero aparecían en la misma época la publicación. Sí, en los años 90 se revivió el personaje para hacer un cómic completamente en tinte de noir. Era ambientándolo en su época, era un vigilante, y bueno, el enmascarado aquí es literal, ¿no? Es una máscara antigua lo que es el personaje. Y sí, esa serie que escribía Matt Wagner, en donde colaboró con muchísimos artistas, probablemente la mayor cantidad de trabajo en un solo título que van a encontrar de Guy Davis, ahora retirado del medio dedicado al cine por completo, es en esa serie, que es buenísima. Ahí sí, si nunca le han entrado y les gustan las historias de detectives y misterio, generalmente con aire retro, sobre todo fans de Criminal, si no conocen Sandman Mystery de Theater, les recomiendo mucho que le echen un vistazo, porque es una serie muy, muy buena, e incluso tuvieron un crossover. Hay una historia en la que mezclan a ambos personajes que se llama Sandman Midnight Mystery Theater, se llama. Es un especial en one shot, no sé qué tan fácil o difícil sea conseguirlo. Salió por allá mediados finales de los años 90, y era una historia que justamente tenía relación en por qué Wesley Dodd decidió convertirse en Sandman y usar esa mano. Una muy buena historia, pero sí, es un cómic bastante bueno. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Es Yokoi. El otro día hablaron de buenas series de DC. ¿Podrían hacerlo ahora, pero de Marvel? ¿Hablamos de buenas series de DC? Sí. O sea, temáticamente. O sea, sé que hemos mencionado buenas series de DC, pero no recuerdo qué temáticamente han sido. Ah, algunas buenas series no, de DC. No, pero sin límite de tiempo, Beto. No estábamos hablando de ahora ya. Ok, buenas series de Marvel, que sean así autocontenidas, porque creo que en Marvel, aquí la principal diferencia creo que es la forma en la que las dos editoriales tratan a sus personajes, ¿no? El hecho de que en DC constantemente haya reboots quiere decir que tienes muchas etapas muy claramente definidas. En Marvel... Esto lo hemos discutido tantas veces, sí. ¿Por qué DC tiene más reboots que Marvel? Si no es cierto, andan por ahí. No, pero reboot como tal, de vamos a empezar, vamos a borrar toda la continuidad. Ah, no, bueno, sí. Números uno, sí. Okay. Pero me refiero a que no es tan marcado cuando hablas de historias contenidas, porque aparte DC también es mucho, es que no sabemos si esto va a funcionar, entonces lo vamos a publicar como una miniserie, y si funciona les damos otra miniserie. Y en Marvel generalmente sí lanzan el proyecto como serie regular y esperan que funcione. Si no funciona, lo cancelan 6. Al 6 o al 12. Sí, seguramente es el contrato que tienen. Si fue contrato por 6 o por 12 números, lo cumples, y si de ahí no cumplió con las expectativas de venta, pues se cancela. Entonces ahí creo que esa es la principal diferencia, pero hay etapas muy, muy buenas. Podemos hablar de las legendarias, desde el Thor de Walter Simonson, los Fantastic Four de John Byrne, los X-Men de Claremont y Byrne, los mismos Fantastic Four de Lee Kirby, que son 102 números que a la fecha siguen siendo como el estándar de lo que es el trabajo sostenido de un equipo en una serie. En años más recientes, bueno, no tan recientes, el Hulk de Peter David también me parece que es de esas cosas memorables. ¿Qué te gusta más para acá? ¿Los Fantastic Four de Jonathan Hickman? Sí. Bueno, el Hulk de ahora. El Immortal Hulk, sí. En el caso de Spider-Man, yo creo que... Los Ultimates, pero no los Ultimates del universo Ultimate, los Ultimates de... Estoy con el... No me puedo acordar el nombre del escritor, Beto, el mismo de... Al Ewing. De Immortal Hulk. Al Ewing. Eso, Al Ewing. Y está también el Spider-Man de Dan Slott. El Spider-Man de Fraction. El Spider-Man de Fraction. Los el Hawkeye de Fraction también es uno que tenemos. Los Deadly Foes, los Spider-Man Deadly Foes de Nick Spencer y... Steve Lieber. Eso, Steve Lieber. El Hawkeye de Matt Fraction es otro que no podemos dejar fuera. El Immortal Iron Fist. El Fantastic Four de Wade y Vieringo. Sí. Los Avengers de Busiek y Pérez. Sí, también, sin duda. Pone por ahí la She-Hulk de John Byrne, la She-Hulk de Dan Slott, la She-Hulk de Charles Soule. El Thor de Jason Aaron. Sí, también. Es una etapa bastante, bastante larga, de muy buena calidad. de los el que, Iron Man de Matt Fraction. El Iron Man de Matt Fraction, de los que no le hacen mucho ruido, el Thor y el Journey, el Thor de Matt Fraction y el Journey to Mystery de Kieron Gillen. Captain America de Drew Baker. También, de principio a fin. Del mismo Drew Baker haciendo superhéroes, su Daredevil, excelente. Igual que rara vez. Next Wave de Warren Ellis y Stuart Immonen. Sí, rara vez hablamos bien de cómics de superhéroes de Brian Michael Bendis. Su Daredevil también es muy, muy, muy. Y el Spider-Man de Chip Zdarsky, su Daredevil pinta que va para allá. Sí, sí, ya lo había mencionado. Bueno, el de el mismo Spider-Man de Dan Slott. Sí, ya lo mencioné. Dije que sobre todo de Big Time hasta Dying Wish, más todo el Superior. Uy, creo, mira, creo que ya ahí tenemos muchísimas menciones. Muchas. Y hay hartas que se nos olvidan aquí entre medio, pero hay mucho. Sí, así es de que ahí ya hay una lista para recomendaciones y se va a enojar Andrés, pero ni modo. Creo que dimos como 20, por lo, no más, como 30 más. En un ratito. Sí. Así que hay bastantes más. A ver si no se enoja Andrés, porque aparte ninguna de las que recomendamos es de Grant Morrison. Y nada más para que no diga, los X-Men de Grant Morrison. Los New X-Men. Sí, los New X-Men. De Grant Morrison. ¿Qué más, Beto? ¿Qué pues otra mira, pregunta? Esto fue una invocación, porque la siguiente es justamente de Andrés Pastén. IDW está publicando Sagi Yojimbo Classic, reeditando historias antiguas coloreadas, pero no me queda certeza de a qué tomos antiguos corresponden. Habrán comenzado con el TPB2, pero tendría más números que los tomos originales. ¿Tienen info más oficial? No estoy seguro de dónde partieron, pero según yo están republicando lo de Fantagraphics. Es lo que está apareciendo como los Classic, pero no estoy seguro en dónde partieron. Yo a la serie en color no he entrado, porque estoy esperando a que anuncien cómo se va a poner eso en tomos o qué van a hacer. Entonces no sé por dónde empezaron. No sé si tú hayas visto algo. No lo he averiguado mucho, pero aquí estoy buscando el número. Dice, esta serie recopila el material original de los primeros números de la aclamada serie. Ahora a todo color. Así que tendría que ser lo que dice Alberto. Lo de Mirage, que es lo que suplicó originalmente en Mirage y que eventualmente fue recopilado en tomos por Fantagraphics. Sí, yo tenía entendido que esa era... Antes de que se fuera Dark Horse. Sí, bastante antes. Que de hecho todo lo que hizo en Fantagraphics lo recopilaron en dos tomos. Hay un slipcase con dos tomos que tiene todas esas historias. Pero ahora eso es lo que está saliendo color y no sé cómo vayan a quedar los tomos. Me imagino que eventualmente van a alcanzar ahí a la versión de Dark Horse para darle el mismo proceso, pero no he estado muy pendiente del anuncio de esto. No, yo estoy esperando que salga ya un recopilatorio grande. Ahí lo averiguaré bien. Sí. Pero por lo que menciona acá, justamente el plan era, o la razón por la que Stan Sakai dejó Dark Horse era porque la oferta de IDW era esta. De colorear todo el material. Recopilar y reeditar todo el material y colorearlo. Sí, sí fue parte de lo que lo convenció, porque en realidad sigue teniendo una relación bastante amistosa con la gente de Dark Horse. Pero la oferta de IDW, lo que podían hacer por el personaje era muy... Digo, tenía una buena relación, que Dark Horse Entertainment va a ser una de las empresas productoras de la serie animada. Ok, ¿qué más, Beto? Que sí, Real JJ. Ya que esta semana estuvo sonando mucho el tema del Joker debido al cómic de Jones, si tuvieran que recomendar 5 historias del payaso, ojo, estoy hablando del Joker, no de Jones, ¿cuáles serían? De Killing Joke no cuenta porque es la más conocida. Aquí le aplicamos el meme de Asi. Tengo la número 1 y tal vez la mejor sea la de Gotham Central, Beto. Muy probablemente. Soft Target. Sí, sí, creo que esa sería de las primeras que habría que mencionar. No sé si calificarla como del Joker, porque no es solo de él, pero yo creo que aquí tenemos que incluir a Arkham Asylum. No sé. Digo, tiene un papel importante, pero no es... Dejémoslo con asterisco, veamos si podemos pensar otras 4 que sean mejores. Ok. La de Drew Baker, con Doug Mankey. De Manhu Laughs. Sí. Sí, quizá esa parte probablemente de lo último bueno que hizo con el personaje, ¿no? De tener como 15 años. De Laughing Fish. De la Fifi y su adaptación a la serie animada también. Mira, no es exactamente del Joker, pero tiene un rol muy importante. Sería Mad Love. También, ya tenemos 4. Esa también iría con asterisco. Y no sé, también estoy tentado de decir que a Dead in the Family, pero creo que más bien es un catalizador más que protagonista, ¿verdad? Sí, no es tan buena la historia tampoco. Es trascendente e importante, pero por... Por lo que pasa, las implicaciones. Por cómo afecta al personaje, más que porque la historia sea buena. Una que me gusta mucho y no es tan mencionada, Going Sane, Volverse Cuerdo, que es de Jean-Marc de Matisse. Ya. Esa apareció en Legends of the Dark Knight, que literalmente es una historia en la que recupera la cordura. Mira, yo me atrevería a poner, a pesar de que no me gusta mucho, a White Knight antes que Arkham Asylum. Tiene un rol mucho más importante, sí. Pero pondría Bedlam. Sí. Que no es del Joker exactamente, pero es del Joker. Pero es de un arquetipo de Joker. Y pues creo que ya... Sí, creo que eso es lo que se me... Por lo menos lo que se me ocurre aquí de bote creo pronto. Que ya pasamos de las 5, ¿no? Pero como he dicho varias veces, el personaje que me tiene agotado y el que no me gusta leerlo tanto. Sí, y creo que sí rebasamos las 5, con todo y las de los asteriscos. Ok, ¿qué más, Beto? Carlos Ramírez, alias El Cacha. Según su opinión, ¿cuáles serían los trabajos más salvables del Millarworth y cuáles los peores? Uf, a mí no me ha gustado ninguno. Creo que aquí la cosa con el Millarworth es que ya todo es dentro de la fórmula de Millar. Ya es y todo el contenido genérico, porque es su propio jefe. ¿Tú has traducido o leído todos, Beto? No todos, insisto, no he traducido todo, sino tal vez probablemente estaré en un estado profundo de depresión, porque al menos me libré de Kick-Ass y Nemesis. Yo también presumí de haberme librado de Wanted, pero ese me alcanzó venganza. Creo que es lo del Miller, creo que es lo único que no. También el volumen 1 de American Jesus no lo hice yo. Y alguna otra serie por ahí. Por ahí un arco de Hitler. Wanted no es del Miller World, salió antes. Pero es donde nace el Miller World. Son de Unfonis. De hecho, ya decía Miller World, pero no lo fue, incluso lo empezó en editoriales distintas. Salió eso junto con The Unfonis y American Jesus, que originalmente tenía otro nombre, pero fue lo que era, se suponía, el nacimiento del Millarworth. Así es de que lo más salvable... Mira, encontré en la página de Wikipedia, son de Unfonis, sí, está Wanted también, Kick-Ass, War Heroes, American Jesus, Nemesis, Superior, Kick-Ass 2, Kingsman, Secret Service, Super Crooks, MPH, Hit Girl, Kick-Ass 3... Jupiter's Legacy, esa dijiste que no era tan mala. Starlight, Jupiter's Circle, Hack, Chrononauts, esa es horrible. Empress, malísima. Reborn, The Magic Order, Prodigy, Sharky the Bounty Hunter, Space Bandits y Chrononauts Future Shock con pobrecito Eric Cañete. Y sí, y ahorita que lo repasaste, sí, he traducido la gran mayoría. La otra que no me tocó fue The Magic Order, de las recientes. Reborn también es muy mala. Sí. Ese fue una secuencia que no logré superar. Leí Chrononauts, leí Empress, leí Reborn, y ahí hice... Y me rendí. No creo que Reborn cae en el mismo lugar que American Jesus, donde además de todas las cosas que están mal con la forma en la que arma sus historias... se dedica a dar catecismo. Y para quien no lo sepa, Mark Millar es católico profesante, y es de los que está siempre tratando de convertir a los vecinos. Entonces, si había una razón más para que me cayera mal, pues es esa. Y si vamos a hablar de lo más salvable... ¿Dice que le bajó el espíritu de Tolstoy y se reencarnó en Millar? Tolstoy. Tolstoy. Pero como que el espíritu de Tolstoy hubiese dejado de aprender, hubiese dejado de saber cómo escribir. No, es más bien como Tolkien, y quiere que todos sus colegas y amigos se vayan al catolicismo. Y lo más salvable de todo eso, creo que serían los casos en los que hay un poquito de pasión debajo de lo que hace, porque son en donde termina por ponerle un poquito más de ganas a la construcción de los personajes, y por no estar neceando con su fórmula de dónde pone los giros argumentales, y demás trampas que hace. Entonces yo las que rescataría de todo eso son Starlights y Superior. Creo que son dos que al menos son honestas, que es algo que rara vez pues hice el trabajo de Mark Millar. Son dos historias que escribió con honestidad y cosas que realmente le apasionaban. Es una carta de amor a Flash Gordon y una carta de amor a Superman. Entonces yo creo que esos son por mucho los dos títulos más salvables del Millarworth. Los peores, creo que los más recientes son los que han vuelto más genéricos. Empress, Space Bandits y Sharky Bounty Hunter ya tiene una fórmula tan marcada que es casi como de videojuego, de cambiamos de escenario para la siguiente pelea y volvemos a cambiar de escenario. Cero desarrollo de personajes, muy marcado en donde los giros de tuercas predecibles, personajes a los que no desarrolla, porque si desarrolla algo, le mata la sorpresa, no sé, demasiados vicios. Entonces, no sé cuál podría ser los peores, pero estos últimos en particular que mencioné, creo que es donde la fórmula se ha vuelto más obvia. Y la que hace que creo que sean los peores, y sí, nada más, así como los únicos que podría recomendarle a alguien sin sentirme mal del Joel Miller World serían Starlight y Superior. Ok. ¿Qué tal están los tamales, Beto? Bien. Ya llegó, ¿verdad? Ya lo alcancé a escuchar por ahí. Sí. Ok. Eso es lo que Beto que ya se ha visto obligado a leerlo. Yo que no lo tengo que hacer, no lo hago simplemente. ¿Para qué? ¿Para qué voy a leerlo solo para rabiar? Cuando hiciste el repaso sí fue de... Ya rabia. Traduje ese y ese y ¿ah? Ese y ese y ese. Que empezaste a leer la lista y sí, ese sí lo hice yo, ese sí, ese sí. Entonces hay algunas en las que no me tocaron completas. Por ejemplo, Jupiter's Legacy creo que está bien a secas. Hay dos, tres momentos donde tiene su bajón. Algunos pedazos de la fórmula muy, muy marcada. Le ayuda muchísimo el arte hace que se levante y sea algo distinto. Pero en general creo que está mejor construida en términos de personajes. Jupiter Circle, la precuela. Y aparte es otra historia que está a medio inconclusa, ¿no? Porque no ha cerrado el arco de lo que es esa historia completa. Pero sí es de esos que me preguntaban que cómo lo sé. Pues es que es trabajo a fin de cuentas. Y no es que sean realmente malos, más bien son mediocres. Porque tiene buenas ideas y en lugar de hacer una buena historia con ellas, hace una historia chambona nada más para sacarla, porque lo que quiere es vender los derechos para hacer películas. Y ahora que ya de plano le vendió la compañía entera a Netflix, pues ni siquiera se tiene que preocupar por la parte de marketing. Entonces sí, va a ser a partir de ahora lo mismo, nada más es escupir ideas y ponerlas con el mínimo de historia, desarrollo de personajes, que total, ya será cosa de Netflix conseguir guionistas para que le pongan el relleno y la carnita adecuada a las ideas. Que le ponga limón a los tacos, Beto. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Arturo, le decía López, ¿la etapa de Lengua en Swamp Thing es casi tan buena como la de Moore? Mira, no sé de primera mano porque no lo he leído, pero yo creo que no, porque no, nadie habla de la etapa de Lenguin. No, sí hablan de ella, pero no al mismo nivel, pero es que es muy distinto. O sea, creo que el gran mérito de lo que hizo Alan Moore, para fines prácticos, lo que hizo Alan Moore en Swamp Thing es lo que le dio origen a Vertigo. Si Alan Moore no hace Swamp Thing, Vertigo no existe, jamás llega a darse. Porque todo lo que derivó en las primeras series, que eventualmente fueron las que tuvieron el sello Vertigo, todo deriva de lo que estaba haciendo Alan Moore en Swamp Thing, que tomó un personaje que se prestaba para antologías de horror, historias sueltas, pero mayormente genéricas, y le creó una mitología increíble de fantasía oscura y horror alrededor. Entonces lo de Moore se cuece aparte, por donde quiera que lo veas, y lo de Lenguin son historias mucho más convencionales. No son malas, pero nunca tuvieron la pretensión de ser algo más grande, las de Moore sí. Moore hacía una construcción, sobre todo si vas a leer su Saga of the Swamp Thing, tienes que empezar en donde empieza su arco y leerlo entero para entender todo lo que estaba armando. Las historias de Lenguin casi todas son autocontenidas. Puedes agarrar cualquier cómic de Lenguin de Swamp Thing y es una historia completa de principio a fin, y no importa si es la primera vez que lees una. Y son épocas distintas, intenciones distintas, tonos distintos, entonces habría que entender que difícilmente vas a hacer algo con Swamp Thing y poder ponerlo a la altura de lo que hizo Moore, porque nadie estaba tratando de hacer cosas relevantes con el personaje. Moore sí, esa es la gran diferencia. Entonces, no es tan buena, pero si te gusta el personaje, si te gusta la idea de esta mitología de horror con un ser que es un hombre planta, una planta viviente, pues sí, es, creo que puede ser interesante, pero sí es muy distinto. No es que no sea tan bueno, sino que fue hecho con una intención distinta y funciona de una forma bastante diferente. Ok, ¿qué más, Beto? Héctor McCoy, ya que hablaron de Ghost Rider en Tierra Prima, ¿podrían recomendar algún rom bueno? Algo clásico, antes que me digan que el tipo del carro. Saludos. Bueno, el tipo del carro. El Ghost Rider de Felipe Smith con dibujos de... Tradmore. Ah, sí, de Tradmore. Tradmore es muy bueno. Sí. Es que clásico, define clásico, porque pues clásico tendría que ser los de Gary Friedrich, que son clásicos. El arte de Mike Plug es muy bonito, pero las historias son muy inconsecuentes, o sea, realmente no hay mucho que destacar de la etapa clásica, y nada más nos dio para después tener historias de tristeza cuando Friedrich quiso demandar a Marvel y se la cobraron caro, ¿no? Pero sí. Pero bueno, está allá... la de... Yo sé que tiene... O sea, se ha hablado bastante de ella, pero no la he leído. La de Warren Ellis. ¿De Warren Ellis en Ghost Rider? ¿Cuándo fue? Hace bastante tiempo. No, lo debes estar confundiendo con alguna otra cosa. Probablemente lo estés confundiendo con Hellstrom. No. Yo creo que sí. En español se llama Deseo de Dolor, Ghost Rider Annual 2. Wish for Pain. Es Hay otra que el. se llama Juegos de Piel. Ajá, hizo algunas historias sueltas, pero están bien a secas, pero no son memorables. Ah, bueno, yo dije que no lo leí, dije que he escuchado que se supone que es bueno. No, pues sí. ¿Qué podría ser? Hearts of Darkness creo que es buena, dentro de lo que cabe. Híjole, pues es que memorable. Es que el personaje es especial. Tienen que gustarte ciertas cosas para que te guste el Ghost Rider. Se volvió muy popular, sobre todo en los años 90, cuando le hicieron el relanzamiento como parte de los Hijos de la Medianoche, lo de los Midnight Suns, que para que se haga una idea del nivel, es Howard Mackie. Y Howard Mackie hasta sus historias resultan decentes, porque no hay gran complicación con escribir historias del Ghost Rider, así es de que no sé, pero el Hearts of Darkness, que es el crossover con Wolverine y con Punisher, que básicamente fue fórmula. Si no haces que ese cómic se venda en los años 90, si era para que te retiraras y te dedicaras a otra cosa, ¿no? Te dejan poner en un cómic juntos a Punisher, Ghost Rider y Wolverine y no vendes, si hubiera sido para no volver a darte trabajo. Pero pues no se me ocurre alguna historia y que fuera realmente memorable, porque dentro de las series regulares no recuerdo que haya tenido una etapa que valía la pena. Los de Daniel Way, recuerdo que eran bastante entretenidos, pero no más allá. Pero así como serie sostenida, yo creo que los de Felipe Smith con Trad son de lo más rescatable a nivel de historias que tiene. Pero no me, ahí sí, me quedo en blanco pensando en algo más. Ya sé cuál es. Los de Jason Aaron, que son de la década pasada, imagino que han sido como 2007, 2008. Creo que esos eran bastante buenos por ahí, aparte, esos Mira, números. encontré una lista de Comic Book Ajá. Resources donde ponen una época de John Mark de Matteis. Hablan también de otra época de, bueno, de Garth Ennis con dibujo de Clayton Crane. Esos se ven muy bonitos, pero no están tan buenos. Yo recuerdo que hubo una época en la que hicieron un trabajo de arte digital que no me gustó para nada de Ghost Rider, que era bastante llamativo porque era como este arte que hacen con aerosol, con no con aerosol, ¿cómo se llama? Con aerógrafo para los autos, para hacer llamas y cosas por el estilo. Es como que lo hubiesen tratado de trasladar a la forma en la que interpretaban visualmente al personaje, pero no, a mi gusto no se veía muy bien. Sí, no. Y los que es, por ejemplo, los de Matías, no recuerdo haberlos leído. Pues ni idea. Mira, yo creo que podríamos teorizar que Ghost Rider no ha tenido buenas épocas. No, ha tenido momentos. O muy poca. Digo, los de Gardenis, recuerdo que están entretenidos, pero no son memorables. Pero el arte de Clayton Crane sí es increíble. O sea, si te quieres ir solo por los visuales, probablemente sea la mejor etapa. Nada más por los visuales de Clayton Crane. Que aparte cuando ves dibujando en vivo a Crane, sí es impresionante lo que hace, pero sí, no hay buenas historias realmente del personaje, así como para presumirlas. Yo creo que los de Jason Aaron y los de Felipe Smith con Tradmore serían los mejores en términos de historia. Ok, ¿qué más, Beto? Bernardo Arteaga, aprovechando el cumpleaños de Kirby, ¿cuál de sus creaciones creen que ha sido la más difícil de capturar o utilizar por otros artistas o escritores? ¿Y por qué? Pues el cuarto mundo en general, ¿no? Newsboy Legion. Ya, pero ha tenido buena historia Sí, del cuarto mundo. pero es a los que más trabajo les ha costado. O sea, las buenas historias con esos personajes las cuentas con dedos de la mano. La encarnación superheroica de Wesley Dodds, la que no, justamente la del traje amarillo con púrpura, no la del Sandman Mystery Theater del que hablaba Beto hace un rato. Sí, cuando lo convierte tal cual El en superhéroe con mallas. Sandman de los 70, el del traje amarillo con naranjo, ese sí que no ha tenido. Es que no era bueno. O sea, olvídate de si era difícil o no. No era bueno. Ahí sí no hay cómo rescatarlo. Era Kirby, sí, pero Kirby haciendo algo que no tenía interés. Lo pusieron a hacerlo y lo hizo porque le estaban pagando por ello, pero no, su corazón no estaba en ello. Los Dingbats. Nadie ha sido capaz de hacer algo con los Dingbats. Bueno, es que no se trata también de que seas o no capaz de hacerlo, sino más bien que funcione y que tengas interés en hacerlo, ¿no? Porque si esas vamos, nadie ha hecho nada con todos sus cómics de romance o de monstruos. Bueno, pero esa era la premisa. Es lo que se me ocurre en estos momentos. Pero sí, el Sandman, es que eso, tal vez es demasiado pedir, pero el Sandman de los 70 y los Dingbats y Newsboy Legion. Aunque la Newsboy Legion la usaron con cierto éxito en los cómics de Man of Steel de Louis Simonson y John Bogdanov. Principalmente, en realidad aparecían en todo el universo de títulos de Superman, pero principalmente en esa serie. Sí, y eso era porque Louis Simonson le tenía mucho cariño a los personajes, porque ella, al igual que su marido, era muy fan de Kirby. Ahí eso siempre ayuda. Generalmente, cuando has visto buenas interpretaciones de personajes de Kirby, es porque es alguien que era muy fan del trabajo de Kirby, y lo tenemos reflejado en el Orion del mismo Simonson, en el Fourth World de John Byrne, en el Forager de Mike Allred. Creo que son los casos de más éxito. Y del lado de Marvel, creo que con los que lo han intentado y rara vez les funciona son los Eternals. Porque más allá de lo que hicieron Gaiman y Kubert la década pasada, también ha sido muy, muy difícil que logren integrarlos de lleno. No, Romita. Sí. Romita Jr. Y con Kubert fue 1602. Que tampoco era tan bueno, no nos volvamos locos. Es una carta de amor a los de Kirby, pero no hace nada distinto con ellos. Lo que está planteando hacer Gillen se ve interesante, pero pues habrá que ver qué tal funciona. Porque una cosa es lo que planeas y otra cosa es lo que sale así. Habrá que estar pendientes. Se va a ver bonito con arte de Sarlivic. Sí. Pero habrá que ver qué tal le sale. Tiene algunas ideas interesantes que ha expresado ya por ahí en un par de entrevistas. Y yo supongo que le van a tener un poquito de paciencia, sobre todo pensando en que dentro de algunos meses se viene la película. Entonces habrá que estar pendientes cómo le va, pero yo creo que eso, que son ahora sí las relaciones más personales de Kirby, ¿no? Los Eternos de un lado y todo el Cuarto Mundo. Bueno, pero insisto, con el Cuarto Mundo sí. Se han hecho varias cosas buenas. Pero también varias cosas malas. The Guardian es otro personaje. Sí, varias cosas malas también. The Guardian es otro personaje que sí se ha usado, pero nunca con éxito, digamos. No es un personaje que haya, más allá de alguna referencia, alguna aparición especial en un capítulo animado, no es un personaje que haya sido capaz de soportar una serie, por ejemplo. Y no creo que lo vaya a hacer nunca más tampoco. Sí, es difícil. Y pasando a la que sigue, Mugi, es Mugimon en Twitter. ¿Quién es su integrante? Ah, ok, creo que ya. Creo que aquí se confundió a la hora de abreviar. Por un momento pensé que nos estaba preguntando por videojuegos. Dice, ¿quién es su integrante de FF4 favorito? Lo mismo que se fue Final Fantasy 4, ni siquiera sé cuál es ese. Pero ya después pregunta por villanos. Entonces más bien creo que su pregunta es debe ser de Fantastic. ¿Cómo se llama el otro? ¿Fighter? ¿Los Freedom Fighters? Ben Grimm. Sí, ese creo que lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. No, hay otro que es Final Fury, creo que hay uno. Fin, Fang, Fung. King. Bueno, da lo mismo, no me voy a entretener con esos juegos de los 90, ¿verdad? Okay. Pero sí, Fatal Fury. Sí, pero FF4 me imagino que quería poner Fantastic Four y entonces era nada más FF o F4, pero exageró. Entonces, integrante favorito, uh-huh. Ya lo hemos mencionado varias veces, Ben Grimm, creo que los dos hemos coincidido en ello. Y su top 5 de villanos. De los Fantastic Four. ¿Puedo poner al Doctor Doom 5S? Sería lo más apropiado, pero creo que no. Es que realmente, aquí hay que aclarar, los Fantastic Four no son superhéroes, son exploradores y aventureros. Entonces, las historias con villanos como tal, son contadas. Entonces ya, con ese entendido, las veces que han tenido antagonistas que podemos contar como villanos, no son tantas. Entonces, después de Doom, yo pondría al Hombre Galactus. Topo. Es que Galactus no es un villano, es una fuerza de la naturaleza. Bueno, pero pongámoslo enemigo o contra quién han peleado los Fantastic Four. A ver si no pones un día estos al Huracán Katrina como villano en alguna parte. Beto, Galactus y el Huracán Katrina no son lo mismo. Pregúntale a la gente que vive en Nueva Orleans si te van a decir que la diferencia no es. Pero, digo, después de todo, tendría que ser el Hombre Topo, Diablo, y The Wizard y The Mad Tinker. Tendría que ser por ahí. Porque en general creo que incluso en muchas de las etapas de los Fantastic Four se han divertido con la idea de qué tan malos son sus villanos. Por ejemplo, recuerdo que todo Acts of Vengeance es un chiste. ¿Cuántos villanos despachan por número, no? No sé, no he leído Acts of Vengeance. Acuérdate que me contaste que era Acts of Vengeance cuando nos preguntaron por esa serie. Sí, tendría que ser eso, Beto. La verdad no... ¿Qué otros villanos ha tenido? ¿El Hitmonger? No es... precisamente villano como para presumir. Mira, esto es tan triste al punto que cuando Hickman hizo su etapa en los Fantastic Four, básicamente el principal enemigo de los Fantastic Four era Reed Richards. otro Reed Richards. Sí, es que usas a Doom o usas a Richards, no hay mucho más. Pudo haber usado más a Nathaniel Richards en un papel de antagonista, pero sí, De no. Puppeteer, no No. clasifica de Puppeteer. Es que ya llegamos al punto de que cuando empieza a considerar si vale la pena incluir a Pete Pastepot, sabemos que no. No, no, Ay, no. Possible Man, Namor. Es que Namor igual tampoco entra como villano. Es el antagonista, pero no es No, villano. sí sé, por eso estoy Sí. forzándolo un poco. Entonces, es la cosa. Por eso digo, hay que recordar, los Fantastic Four son aventureros y exploradores, no superhéroes. Entonces, aquí el uso de villanos es distinto. Algunas aventuras incluyen un villano, pero no es la regla general. Entonces, creo que ya cumplimos con los cinco a regañadientes, pero los pasamos. Perdón, la que sigue, el Okay. Anonymonius. ¿Qué es lo que distingue a las historias de Siddarsky? Leí lo que hizo en Life Story y lo que hace con Daredevil y me encantó, pero me conflictúa no saber definir qué lo hace bueno. Me gustaría saber su opinión. Pues es que, ¿cómo defines qué es Bueno, lo que esa hace que algo parte sea donde te bueno? encantó es como la principal, porque después lo de teorizar qué hace que una historia sea buena y cuál no Sí. es un poco más difícil. ¿Por qué es mejor un helado de chocolate que uno de vainilla? Pero partamos. ¿Qué tiene el helado de chocolate que es lo que Partamos hace que porque sea bueno? lo disfrutaste. Bueno, tiene chocolate, Beto. Pero es que hablamos tontera. A eso me refiero. Los cómics de Siddarsky son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque están bien escritos. En general, en muchas de sus historias, por ejemplo, lo que hizo en Life Story, lo que está haciendo en Daredevil, lo que hizo en Spider-Man, escribe buenos personajes. Creo que ese es el meollo de todo y es algo que vas a encontrar como que incidencia en muchas grandes historias. A diferencia de Mark Millar, que tiene una idea y avienta cuatro pedacitos de cartón con una carita sonriente para simular expresiones, les pone un emoji y piensa que escribe personajes, no desarrolla personajes. Y la mayoría de los buenos escritores escriben buenos personajes. Cuando el personaje te hace que te emociones con él, te preocupes por él, tengas miedo por él y sientas alegría con él, eso es lo que hace que un cómic conecte con el lector. Es que lo hace muy bien. Sabe escribir personajes. Entonces yo creo que sí, si habría que O definir cualquier historia en realidad, cualquier cualquier historia. historia. Porque... Es que básicamente hay dos formas de escribir una historia. Puedes pensar una historia pesada en trama, construir una trama llena de giros argumentales y sorpresas y con gran construcción de mundo y poner a personajes que hagan exactamente lo que tú quieres que hagan dentro de esa historia. Para que una historia así funcione, tienes que haber hecho muy bien todo el tema de la construcción de mundo para que la gente lo pueda disfrutar si no se involucra con los personajes. La otra forma, que es la que usualmente da éxito, es cuando escribes buenos personajes y los colocas en una situación dada y dejas que reaccionen de acuerdo a la forma en que le gusta cada personaje. Y eso es algo que vas a ver en los cómics de Brubaker, de Kurt Busiek, de Mark Waid, de Peter David. Lo primero y lo más importante son los personajes. Lo mismo que hace Dark Souls. O sea, lo que dice, si lo tratas de pasar a un método más científico, más como de ecuación, en el fondo tiene que ver con una especie de secuencia, no en una especie, una secuencia lógica de eventos a nivel de trama. No necesariamente, pero es preferible que los eventos estén concatenados, que uno provoque al siguiente o estén relacionados, que vayan a converger en un punto en común. Al nivel de personajes, la idea es que un personaje sea consistente y que tenga una personalidad que tú lo puedas reconocer como otra persona. Lo puedas ver cuando habla, cuando piensa, cuando expresa emociones, sea consistente y que cuando le pasen cosas lo afecten de una manera que sea relativamente consistente. O sea, si un personaje tiene un trauma, puede salirse de su consistencia, pero es porque experimentó un trauma. Entonces, eso está explicado. Una historia tiene esa característica de que está premeditada. Entonces, es un trabajo lógico, un trabajo de la razón, a diferencia de lo que puede ser la vida. O sea, yo recuerdo haber sido adolescente y haber dicho, ah, no me gustan las historias porque ¿por qué todo tiene que estar relacionado? Si cuando uno vive su vida, no todas las cosas se relacionan. Me gustaría una historia que no vaya para ninguna parte. No. O sea, lees una historia que no va para ninguna parte y te das cuenta de inmediato de que esa es alguien que no sabe lo que está haciendo, que está escribiendo cualquier cosa. Entonces, tienen que tener ese grado de premeditación las historias, tienen que llevar alguna parte porque tienen esa base que es propia de que hay una moraleja, por decirlo de alguna forma, pero hay una consecuencia, algo que concluye de observar lo que le ocurre a los personajes. Entonces, eso es necesario para que una historia funcione. Sin eso, una historia se siente absolutamente vacía. Más allá de que te guste o no te guste lo que esté pasando, o sea, si no hay una, no hay una consecuencia, algo que puedas extraer de lo que estás leyendo, generalmente vas a sentir que estás absolutamente perdiendo el tiempo con el hecho de leer la historia. Y por eso es que es tan importante que escribas personajes, porque son los que se ven afectados por lo que pasa en la historia. Si tus personajes no están bien escritos, por mucho que hayas tenido grandes ideas de qué hacer alrededor de ellos, la historia se va a sentir hueca y no funciona. Lo que nos regresa otra vez a Y lo Marmillard. otro también es que, sí, requiere también cierto grado de eficiencia, sobre todo en un cómic, el hecho de no irte por las ramas, ser, como dije, tiene que tener un grado de premeditación, en este caso también los diálogos. ¿Por qué fastidian tanto a algunas personas los diálogos de Brian Michael Bendis? Porque cuando trata de escribir grupos, mete diálogos que no conducen a ninguna parte, simplemente es como que necesita poner un chiste dentro del diálogo y lo hace algún personaje. Y eso lo hacía con Spider-Man en los Avengers y ahora lo hace, no sé, con Jimmy Olsen en Superman. Pero es parte de la forma en la que construye diálogos, que hay muchísimos diálogos en la viñeta que no aportan al desarrollo de la historia. Tú te das cuenta cuando un diálogo es malo porque ves muchas palabras, a veces el uso de palabras que no se sienten naturales porque no lo son. Es lo mismo que ves cuando ves, por ejemplo, una telenovela o una buena película. Una buena película tiene un diálogo que está pensado, no se pierden palabras, no se dicen cosas por decirlas. Es porque cada parte del diálogo te dice algo del personaje o de lo que está pasando con la trama. Y al unirlo todo entiendes la historia. Cuando te sobran de esos diálogos, significa que estás perdiendo el tiempo con un espacio reducido, un espacio acotado, que es el cómic, la viñeta o los minutos de metraje de película que estás usando para perder el tiempo, básicamente. O las páginas que te sobran de un libro. Sí, yo creo que eso se resume. Muchas de las mejores historias, si pones atención, la forma en la que se han escrito los personajes es la que hace que tengan mayor impacto en relación a otros. Sí. Ok, Beto, creo que nos fuimos en la profunda con eso. ¿Que nos queda alguna otra Nos pregunta? fuimos, Creo que esa era la última, ¿no? Xavi. Ok, yo me fui en la profunda, Sí. Beto. Pero Según yo, está también bien. era la última y aparentemente nadie dejó sin el hashtag. Y si alguien lo hizo, pues no lo encontré. Es culpa suya por no salir. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de noticias? Me parece bien, que creo que tenemos semana de pocas noticias. Sí, bueno, hay una noticia importante que creo que nos sorprendió a casi todos, o a todos nos sorprendió, pero en distintos momentos, mejor dicho. Yo creo que eso sería la mejor forma de decirlo, que es la muerte de Chadwick Boseman, que en mi caso me enteré el sábado a media mañana aproximadamente cuando desperté y Twitter había explotado con esta noticia. Sí, que se dio a conocer la noche del viernes. Yo me enteré el mismo viernes por la noche. Y porque después de que grabamos el episodio de Tierra Prima, no sé, unos 20, 30 minutos después, me topé con un encabezado y primero no supe si era realmente noticia o qué. Y al momento de ir a confirmar, pues sí vi que ya estaba apareciendo por todas partes, porque la noticia fue difundida por su representante, quien hizo llegar un comunicado a la mayoría de los medios especializados en cine, entretenimiento, y de ahí lo retomaron sitios de cómic y demás, pero pues así fue como se fue difundiendo, y pues fue toda la noche del viernes y la mañana del sábado que siguieron apareciendo notas y reacciones al respecto, que yo creo que la sorpresa sobre todo viene por la edad, ¿no? Que era bastante buen actor, que a los 43 años pues nos venimos a enterar que durante 4 años había padecido de cáncer y fue algo que logró mantener en secreto a pesar de haber seguido trabajando durante todo ese periodo de tiempo. Sí, yo creo que eso es lo más impresionante, enterarte de que no era algo reciente como uno podría suponer de algo que uno simplemente no sabía. Es decir, Cuando te enteras repentinamente de la muerte de una persona, piensas, ah, tal vez desarrolló la enfermedad sin saberlo. Y cuando se enteró fue fulminante. O como pasa en algunos casos con el cáncer, también el cáncer aparece, se expande y te mata en poco tiempo. Pero no, fue bastante más prolongado. Ya llevaba al menos 4 años de los que nos enteramos combatiendo la enfermedad y eso es algo bien terrible, Beto. Sí, que por el comunicado que presentó su familia, que también lo repitieron en las redes sociales del mismo Guzmán, y se lo detectaron en 2016 y el cáncer ya era de etapa 3. Que ahí, quien no se Claro. familiarizó con este asunto de las etapas, en etapa 1 es cuando se supone que todavía está en una etapa muy temprana, es un tumor pequeño que todavía es bastante manejable. En etapa 2 es cuando ya está creciendo. Etapa 3 es cuando se empieza a expandir a otros órganos distintos a donde se originó. Y ya en etapa 4 es que sigue creciendo y ya se expande a otras partes. Entonces, me imagino que eso fue parte del problema, que cuando lo detectaron ya estaba invadiendo otros órganos. Fue cáncer de colon en su caso. Y pues estuvo en tratamiento. De hecho, yo creo que esa es la parte que más sorprende, porque se habla de que se sometió al menos a un par de cirugías y a sesiones de quimioterapia y radiación, que sabemos que son muy desgastantes, y sin embargo no dejó de trabajar en todo este tiempo. Y lo que esa es la parte que suena más impactante cuando te enteras de esto. Y más que no estaba haciendo trabajo sencillo, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, que se habla mucho del físico que desarrollan los actores que interpretan papeles de superhéroes, y lo que implica poder ser ese físico en términos de dieta y sesiones de entrenamiento. Y por ahí de las cosas que fueron apareciendo, alguien, no recuerdo dónde la retuitearon, alguna entrevista que dio en el set de Black Panther, no sé si de Black Panther o de Avengers Civil War, pero donde hablaba de que había hecho una película para Marvel. Luego fue a hacer Marshall, en donde le da vida a un abogado famoso de cuestiones de derechos civiles, y después regresó a hacer otra película de Marvel. Y le preguntaba, oye, pero esto implica que te sometiste al proceso de desarrollar tu físico para interpretar a Black Panther, que volviste a bajar de peso para ponerte delgado y hacer el papel de Thurgood Marshall, y después volviste a someterte a los entrenamientos para hacer Black Panther. Y mencionaba que en la respuesta nada más suspiró y dijo, sí, así es. Wow, debes de estar exhausto. Y la respuesta, puso la cita, lo que menciona es que en ese momento no entendió del todo, pero le dice, sí, es más de lo que te imaginas, pero algún día viviré para contarte la historia. Es decir, esto lo escribió sabiendo que estaba enfermo, lo cual seguramente complicaba muchísimo todo el tema de la preparación física que necesitaba someterse para interpretar el papel. Y creo que esa frasecita del final, ¿no? Algún día viviré para contarte la historia, pues habla de que consciente de que estaba en una lucha por su vida, de la que esperaba salir adelante. Sabemos que no fue. Wow, saludo a tu hermano. Sí, celebroso del secuestrador. Yo con la experiencia de haber estado enfermo de cáncer, un cáncer al que afortunadamente sobreviví y me recuperé, se me pasa por la cabeza la idea de que él tal vez no estaba seguro de que iba a pasarlo, sobrevivirlo. O sea, es un esfuerzo que yo pienso que lo hace alguien que piensa que no le queda tanto tiempo y que quiere hacer lo más posible con el tiempo que le queda. Ojalá con la esperanza de que ese tiempo sea mayor o que efectivamente logre superar la enfermedad. No, no creo que haya tenido una visión fatalista de la misma, pero a la vez creo que había un grado de urgencia en tratar de crear la mayor cantidad de trabajo que podía con el tiempo que le quedaba o que tal vez le quedaba, no sé. Sí. Es pura especulación de mi parte, pero sí, me da esa sensación. Como dije, es un esfuerzo descomunal. Yo creo que es un esfuerzo grande en cualquier circunstancia y en el caso de él es aún mayor. El cáncer de colon es un cáncer que tiene fama de ser uno de los más difíciles, así que ya en estado 3 es una pésima noticia. Yo creo que es de estas que no quieres escuchar nunca. Sí, y llama la atención que muchas de las cosas que hacía, que es algo que hacen la gran mayoría de los actores que se involucran en las películas del MCU, es que él hacía constantemente esto de visitar hospitales de niños, ¿no? Y él en particular visitaba niños con cáncer. O sea, sí, si le buscas, hay cantidad de fotos donde está con niños en hospitales. Anda por ahí el video de una entrevista que dio el elenco de Black Panther para un programa en Sirius, esta plataforma de radio digital, en donde está hablando de que de las cosas que más lo impactaron durante el proceso de filmación de la película fue que recibieron la carta de los padres de un par de niños que estaban con cáncer terminal, y que los niños lo único que querían era vivir lo suficiente para ver la película. Y te das cuenta cómo se le quiebra la voz cuando está hablando de esto. Entonces creo que es de esas cosas que... Realmente no tengo palabras sabias para compartir en este momento, solo que generalmente cuando damos estas notas donde nos despedimos de artistas, yo suelo hacer la referencia cuando son ya tienen una edad avanzada y que, bueno, vivieron su vida y todos tenemos que morir en algún momento. Entonces la idea de haber hecho bien tu vida y morir con tu familia es tal vez la mejor conclusión que puede tener la vida de cualquier persona. Entonces, lamentablemente en este caso, más allá de que sí estuvo con su familia, es un hombre súper joven que bueno, uno tuvo la fortuna en este caso, tal vez si no hubiese hecho Black Panther jamás nos habríamos enterado, o por lo menos yo, de Chadwick Boseman. Por lo menos ahora conocí su trabajo y creo que dejó una película que, a pesar de lo, no diría que mal miradas, pero se lo mira un poco debajo del hombro a las películas de superhéroes, que fue un icono cultural, que es importante y al que le tienen que seguir otros iconos culturales, porque es un tema que afortunadamente, por circunstancias terribles, pero afortunadamente está cada vez ganando mayor relevancia en las discusiones en el mundo, y la idea es que esto sea para bien, que las conclusiones sean las correctas y los efectos y los cambios sean positivos. Sí, que también esa es una parte importante, ¿no? Que él estaba consciente del impacto social que había tenido su trabajo en esta película de interpretación de Black Panther, lo que significó para muchísima gente, y que sabemos que es algo en lo que se está trabajando, ¿no? Por ahí de las reacciones de colegas, me llamó la atención la de Simu Liu, el actor que le va a dar vida a Shang-Chi, que él decía, a lo mejor mucha gente no está consciente de esto, pero probablemente si lo que hizo Chadwick Boseman con Black Panther, yo no estaría aquí preparando más a Shang-Chi, porque la idea es seguir con esa clase de trabajo, de generar una representación en los medios, poner historias donde todo el mundo se pueda ver reflejado. Entonces, para mí, yo mi trabajo, estoy partiendo sobre los hombros de un gigante, y espero hacerlo con el mismo nivel de responsabilidad. Entonces creo que es de esas cosas que, más allá de la película en sí, creo que lo comentamos desde que la vimos, el impacto social que tuvo con ese tema de la equidad, la representatividad, todo lo que hace bien la película de ser representativa de los pueblos africanos en cosas que van desde los vestuarios, el uso de los idiomas, el que el personaje de T'Challa, él mismo insistió en que no quería que hablara con un acento occidental o como si fuera un personaje salido de Estados Unidos, Inglaterra o alguna parte de Europa. Quería tener un acento africano muy marcado que demostrara que era parte de su cultura. Y es parte importante de lo que hizo que la película tuviera la resonancia que tuvo en cierto sector de la población, muy particularmente en Estados Unidos, que es donde tienen este problema muy, muy marcado del racismo y segregación, pero que el impacto se sintió en todo el mundo. Entonces, creo que eso es de las cosas que es lo que va a dejar huella. Pero más allá de eso, creo que es un actor del que apenas empezamos a ver el alcance que podía tener. Quien haya visto en unas otras películas, yo no he visto todo lo que quisiera ver, pero por ejemplo yo sí vi 42, que es basada en la vida de Jackie Robinson, uno de los primeros jugadores negros. Quien no lo sepa, en las ligas mayores de béisbol en los Estados Unidos, los jugadores negros no podían jugar en las ligas mayores. Eran segregados, tenían sus propias ligas, jugaban aparte. Jackie Robinson fue, para fines prácticos, el primer beisbolista profesional que se integró en las ligas mayores. Enfrentó muchísimo rechazo y actitudes de racismo, y fue alguien que trascendió el deporte justamente por lo que representó como líder social. Y ese fue el último papel que hizo antes de que fuera elegido para interpretar a Black Panther, y su trabajo ahí fue parte de lo que llevó a que le dieran este papel. En películas de las que hizo, y ya cuando tenía el contrato con Marvel, mencioné hace un rato la de Marshall, que es de un abogado de derechos civiles, que esa no la he visto. Hizo otra que también es de corte biográfico, la que le interpretó a El Padrino del Sol, ¿cómo se llama? James Brown, que también hace un excelente trabajo. Y la película más reciente que tuvo en cines es la de 21 Bridges, una producción de los hermanos Russo, donde le da vida a un policía. Y en esas películas te das cuenta del nivel de talento actoral que tenía. Entonces, creo que esa es la parte que del lado de lo que es Hollywood y las películas, creo que es lo que tiene más impacto a mucha gente, que es un actor que empezaba a hacerse de nombre y demostrar de lo que era capaz. Y porque también, a lo mejor mucha gente no lo sabe, él originalmente su intención no era convertirse en actor. Él estudió en academias de arte porque su intención era escribir y dirigir cine y teatro. De hecho, escribió varias obras de teatro, dirigió algunas, las produjo, y su intención era convertirse en director. Y cuando empezó a tomar cursos de actuación, fue que lo veía como una herramienta más para su trabajo, aprender a relacionarse con los actores con los que iba a trabajar cuando se convirtiera en director. Entonces, esa es de las otras cosas que pues se quedará trunca, porque ya no vamos a ver qué clase de películas hubiera creado una vez que decidiera hacer la transición al otro lado de la cámara, que era su intención original. Pues ahí sí, más allá de la persona que en este caso los pocos vistazos públicos que tuvimos, parecía una persona bastante centrada, humilde, a pesar del éxito que alcanzó en un periodo de tiempo muy muy corto, y creo que hubiese sido muy interesante ver cómo proyectaba la voz de todas estas ideas que él traía, y que se vieron un poco de ellas proyectadas en lo que hizo con T'Challa y Black Panther, ya en su trabajo como una voz autoral, ¿no? Escribiendo y dirigiendo cine. Es algo que nunca sabremos qué pudo haber sido, pero pues sí, triste la noticia. Un actor que se fue bastante antes de lo que hubiese sido. Sí, Beto. Y vi Black Panther nuevamente y se mantiene igual de buena. Sí, y ahí aparte ahora deja en un apuro a Marvel, ¿no? ¿Qué haces? Sí, pero yo creo que lo van a salvar bien. O sea, por ahí sí. Leí que alguna gente proponía la idea de que Shuri sea la reina de Wakanda. No me parece una... No es una mala parece idea. Una mejor idea que reemplazar a Chadwick Boseman por otro actor. Sí, hacer un recast es algo que podría tener muchas consecuencias, que aún si es hecho con las mejores intenciones... Podría no ser lo más adecuado, pero sí creo que no será Shuri. Pero me refiero a que de hecho ya estaban trabajando en el guión. Ryan Coogler por ahí escribió un texto en el que habla de la relación que tuvo con Chadwick, y menciona que justamente en las últimas semanas había estado trabajando en lo que sería el guión para Black Panther 2. Entonces, si el plan es que no se va a buscar un actor que lo reemplace, y en lugar de eso van a darle prominencia al personaje de Shuri, pues todo lo que tuviese escrito, lo que hubiera hecho, en este momento dejó de servir y tiene que empezar a trabajar de cero. Pero pues eso ya es lo de menos, ¿no? Es, vamos, en cara de una tragedia, creo que lo que pueda pasar con una franquicia hecha para entretener, creo que ya es realmente un problema bastante menor. Sí. Ok, Beto. No sé si hay otra noticia. Yo encontré una aquí bastante menos relevante, pero creo que, viste, considerando de lo de Chadwick Boseman, me parece que cualquier otra noticia pasa a segundo o tercer plano, más bien. Sí, el impacto de cualquier otra noticia creo que palidece. Tengo una mala racha, Beto. Ya llevo un par de semanas leyendo cómics que no me han interesado, no me han gustado tanto. En este caso leí Rasputin. Con dibujos de Riley Rosmo y guión... Uy, ¿cómo se llama el escritor? De Alex Gresian. No sé si leíste esto, Beto. No. No, me causó curiosidad, pero como en ninguna parte vi que nadie hiciera comentarios positivos, lo dejé así en curiosidad. Nunca lo exploré. Ok. Creo que sé por qué nadie hizo comentarios positivos. Mira, a ver, este es un cómic que publicó Image. Y Riley Rosmo con Alex Gresian habían trabajado antes. Alex Gresian entiendo que es un novelista y tiene algún trabajo famoso. Yo, como he dicho varias veces, no leo libros, así que no sé qué será. Y el otro problema que tengo con esta historia es que yo no sé mucho de Rasputin, más allá de lo que se haya visto en alguna película, algo por el estilo. Entonces no tengo una fascinación con el personaje específica que me motiva a leer esta historia. Que esta historia, por cierto, es bastante. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de qué es lo que hace buena una historia? Y yo dije que había un cierto grado de premeditación en una historia, que la historia debía tener algún objetivo. Y a partir de ese objetivo, tú podías decidir si la forma en la que te lo habían contado era la correcta o no. Siento que esta historia justamente padece el problema de no tener un objetivo. Porque historias que no tienen objetivo y que funcionan generalmente son las biografías. Porque la gente no vive, tiene objetivos en la vida y trata de conseguir, qué sé yo, esto o lo otro, fracasa, tiene éxito, etcétera. Pero finalmente no es que uno nazca con un propósito, como le gusta decir a las personas. Uno se lo va haciendo en el camino. Entonces, una biografía no necesita tener ese grado de premeditación, más allá de que sí, como autor, vas a querer tratar de decir algo sobre la persona de la cual quieres hablar. Esta historia mezcla un poco una biografía ficticia de Rasputin con una ficción absoluta de Rasputin. Entonces, en la mitad no te encuentras nada más. No hay más que aquí una especie de novelización fantástica de la juventud y bueno, la etapa más famosa de la muerte de Rasputin, con una. Yo creo que con spoilers, Beto, porque no sé si la voy a recomendar a alguien. Al final Rasputin se Con muere. una. Lo envenenan, le disparan, lo apuñalan, lo No. tiran al río. Claro, pero en esta historia sobrevive. Ok. El tema es que lo que sobrevive o lo que pasa después de que muere oficialmente no tiene mayor importancia. De partida, es un futuro alternativo porque algunas de las cosas que hace, o una realidad alternativa, algunas de las cosas que hace Rasputin después de sobrevivir a su muerte histórica cambian el presente. Una de las cosas, bueno, no voy a decir qué, pero hay un personaje histórico importante que en el cuyo destino final Rasputin interviene y eso cambia el mundo. Y él tiene un rol actual en esta realidad y se encuentra finalmente con una reportera a la cual le cuenta su historia y lo que vimos antes, digamos los primeros 6, 7 de los 10 números de la serie son esa historia que le está contando a esta periodista, su biografía. El tema es que esa biografía no lleva a ninguna parte, Beto. O sea, los eventos son relativamente inconexos, son como los hitos de la historia fantástica de Rasputin, como si te estuviesen contando algunos de los eventos del Nuevo Testamento, o sea, como cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando Jesús se levantó al tercer día, bueno, pero con Rasputin, cuando murió el padre de Rasputin, cuando salvó a tal persona, cuando intervino en la Primera Guerra Mundial. Cuando salvó al zar de Rusia, la relación que tenía con la familia del zar, en fin. Y no llevan a ninguna parte. No sé qué es lo que quiere decir el autor con esto. No sé si quiere hablar de Rasputin, no sé si quiere hablar de la política rusa, porque tampoco lo hace. No sé si quiere hablar de los personajes que lo rodean y las conspiraciones, porque finalmente no habla de las conspiraciones. Hay un personaje al que le dedica una buena cantidad de páginas para contar su origen y por qué tiene un grado de poder sobrenatural. Y esa la única importancia que tiene es que la pelea de Rasputin con ese personaje dura 5 páginas y al final de esas 5 páginas tiene que buscar una forma mágica de matarlo, que se la explica a otro personaje. Entonces, Rasputin ni siquiera usa magia para descubrir o su ingenio para descubrir cómo matar a este tipo. Entonces, no sé qué quiere hacer el autor con esta historia. El arte de Riley Rossmo es fantástico, como siempre, porque es un gran artista, es un excelente artista. Pero no sé, es como cuando veo que Gary Frank desperdicia su vida dibujando guiones de Jeff Jones, o Ed McGuinness hace lo mismo con guiones de Jeff Loeb. Digo, no sé si es tan terrible como en esos casos, pero no sé. No sé realmente qué quería hacer Alex Gresian con este cómic de Rasputin. No lo recomiendo, tampoco digo que sea malo, es mediocre en el fondo y te genera esta sensación de ir a la deriva con una historia que nunca llega a puerto. Ok, sí suena a que no tenía rumbo definido. Que creo que se pueden hacer muchas cosas con Rasputin, ¿no? Puedes aprovechar todos los mitos que hay a su alrededor y construir una historia completamente fantástica alrededor de eso, o de plano clavarte en elementos interesantes de su vida para hacer algo. Y si no más documental, por lo menos sí buscar algún enfoque interesante, y a lo mejor lo que pasó fue que tenía tantas ideas de qué hacer que terminó por no hacer nada. Sí, yo no sé si trató de cerrar la historia luego, si se dio cuenta que no iba a poder hacer más de 10 números y pretendía hacer algo más, pero como te digo, es como que el personaje de repente llegas a la noche de su muerte, después de pasar por varios eventos de su vida que no tienen repercusión, básicamente. Es como que el personaje te cuenta que hizo esto tal día, como el jueves fui a comer pollo, pero no tiene, acá es salvé al zar, pero aparte de lo que sabemos históricamente, que era un consejero, bla bla bla, una figura de palacio, no tiene importancia ni psicológica ni para el desarrollo de la historia. Entonces eso es curioso, por decirlo de alguna forma. No sé qué quería hacer el autor con él. Sí, suena a más como oportunidad desperdiciada que otra cosa. Sí, Proof se llama la historia que hizo con Riley Rossmoor por allá por el año 2008. Ya. Ok, Beto, ¿qué leíste tú esta semana? ¿O qué puedes comentar esta semana? Leí varias cosas, pero creo que lo quiero comentar algo más en corto, porque aparte es un cómic ya que también tiene varios años, que creo que lo he mencionado un par de veces, pero nunca lo comenté. Es una serie que se llama Tree, de Kieron Gillen, con Ryan Kelly y Jordi Belair. Y es inusual porque trata sobre los espartanos, pero creo que va justamente en contra de todo lo que suelen hacer las historias de espartanos. Probablemente en cómics la más famosa pues sería 300, que es quizá la leyenda de donde parte toda esta mitología de los espartanos como estos grandes guerreros de la antigüedad. Y Tree, y en parte parece que la intención de Gillen era justamente ir contracorriente, no quedarse con esta idea de elogiar todo lo que hacían los espartanos, sino mostrar que también tenían bastantes fallas, e incluso explicar de dónde vino la decadencia que llevó a que perdieran el poder que tuvieron durante un par de siglos al menos. Y la historia está ambientada varios años después de la batalla de las Termópilas, ya en una etapa en donde Esparta ya perdió casi todo su brillo y gloria pasados, y lidia con una especie y raza, etnia, que fue esclavizada por los espartanos, pero de una forma extraña, porque a diferencia de cómo se funcionaba la esclavitud en casi cualquier otra parte, que es que los hombres más ricos podían comprar esclavos para tenerlos como sirvientes, en Esparta tenían a todas estas etnias que literalmente servían como esclavos para la ciudad entera. Es decir, era como una especie de sirvientes sin pagar alguna, eran propiedad y comunal de los espartanos. Y esto lidia con un incidente en el que tiene un título extraño, digamos que fuera un senador, un miembro del Congreso de Gobierno de los espartanos, pide asilo en una comunidad de estos individuos que son tratados como esclavos, y te va haciendo algunas acotaciones históricas, que aquí es importante mencionar que Gillen se asesoró con un profesor de historia que le estuvo checando algunos datos y detalles para que la historia fuera lo más fiel posible a cómo se hubiese dado una historia así en términos de las condiciones reales de lo que es Esparta. Y pues aquí descubrimos que esto era en una provincia que se conoce como Laconia, y esta etnia de esclavos sobrefilor eran los celots. Llega este político importante a pedir asilo por una noche, y durante toda la noche él y la guardia que lo acompaña pues están humillando y bajando a los celots, porque los ven como seres inferiores, porque juegan también mucho con esta idea, estos aires de superioridad que caracterizaban a los espartanos en todo momento. Uno de los celots es alguien que aparentemente se dedica a contar historias, y ya borracho decide contarles un par de historias poco halagadoras para lo que es Esparta como cultura, donde les menciona el momento en el que fueron derrotados por los tebanos y perdieron mucha parte del territorio que solían gobernar. Esto causa la ira de los espartanos, que deciden matar a todos los celotes presentes y empiezan a acabar con ellos, pero descubrimos que un elot que que está por ahí, que aparentemente estaba cojo, en realidad no está cojo y al parecer tiene algún pasado como guerrero, empieza a poner resistencia y termina por matar a toda la legación de espartanos, con excepción del hijo del político, quien logra escapar a caballo. Y los que sobreviven son tres, que es el que contó la historia y provocó que se molestaran, el guerrero, que aparentemente se hacía pasar por un tullido para no llamar la atención, y una mujer que mencionan que es viuda. Y saben que habiendo escapado de ser paterno, pues va a regresar para tratar de vengarse, así es de que deciden. El espartano regresa a su ciudad, reporta que asesinaron a su padre, y el consejo, en aquel entonces Esparta ya tenía dos reyes, uno que era el encargado de elaborar las leyes y hacerlas cumplir, y otro que se ocupa de labores menores. El primero de ellos está en Egipto, porque como ya es una Esparta en decadencia, alquilan a parte de su ejército como mercenarios. Entonces el rey principal de Esparta está en Egipto alquilándose como mercenario, y el consejo de los ancianos de la aldea manda a llamar al otro rey y le ordenan que reúna a sus hombres y vaya a vengar la muerte del espartano que fue asesinado por estos esclavos con sus aires de rebeldía. Y este protesta porque dice que es indigno mandar a un rey y guerreros a algo que podían mandar a unos simples cazadores, pero no le aceptan las propuestas, así es de que algo que se convirtió en tradición después de la batalla de las Termópilas es que cuando se destacaba un grupo de espartanos con una misión, eran grupos de 300. Entonces toma a sus 300 hombres y parte en busca de los esclavos, y lo que sigue a lo largo de esta miniserie de 6 números que se publicó hace ya varios años y es la simulación de un TP, es una persecución mientras ellos llevan a sus rastreadores tratando de averiguar la dirección en la que se mueven los esclavos fugitivos, y los esclavos tratando de burlar y los puntos en donde los pueden estar es emboscando los espartanos. Todo esto termina con una batalla final en un paso para cabras en medio de las montañas, que pues es como una especie de homenaje y burla justamente a la batalla de las Termópilas. Y lo que más destaco de la historia pues es justamente estos detallitos de historia, hablar mucho de las relaciones entre las naciones estado griegas y este papel de los espartanos, que en algún tiempo fueron considerados como los mejores guerreros del mundo y como poco a poco fueron cayendo en decadencia, esos conflictos internos, esta soberbia que los caracterizaba y de qué forma se va dando en el desarrollo de esto, y la relación que hay entre los tres esclavos, que no son particularmente amigos, también es parte de lo que va impulsando la historia hacia adelante. Y en términos generales me parece que es una lectura bastante interesante, sobre todo si les gustan los temas de historia y lo único que saben de Esparta es lo que hemos visto en 300, en el cómic, en su adaptación a cine o en otras películas, que generalmente replican justamente la misma batalla de las Termópilas, el evento más famoso de esta ciudad-estado griega, pues es una buena oportunidad de echarle un vistazo al otro lado de la historia, uno que no deja tan bien parados a los espartanos y que vale mucho la pena. Como mencioné, es escrita por Kieron Gillen, el arte es de Ryan Kelly, a quien yo ubico mayormente por sus colaboraciones con Brian Wood y por Southern County. No recuerdo haber visto su trabajo en alguna otra parte. Durante mucho tiempo fue el tintador de Peter Gross, que aparte fue, tengo entendido que fue su maestro, estudió con él. Después lo contrató no como asistente, sino que era su entintador de cabecera durante bastante tiempo. Pero el arte está bastante bien en términos generales, tiene un buen manejo de vestuarios, ambientación, expresiones faciales. Entonces es un trabajo bastante bien logrado. Ya sabemos que el color de Jordi Belair tiende a ser garantía de calidad. Entonces el tomo es relativamente fácil de conseguir. Yo imagino que en la mayoría de tiendas en línea lo deben encontrar sin problemas. Three, de Kieron Gillen, con Ryan Kelly y Jordi Belair, que es justamente en alusión a los 300, a los 300 espartanos. En este caso es la historia de tres esclavos que están intentando ir de 300 espartanos. Ok, Beto, suena bastante interesante por lo menos. Sí, lo es. E históricamente correcto. Sí, además creo que accidentalmente elegimos dos historias temáticamente relacionadas, tal vez tangencialmente, pero una parece que es bastante mejor ejecutada que la otra. Sí, y lo que mencionas de lo del histórico, los números individuales traían al final y algunas acotaciones y apuntes de las notas de temas históricos que había tomado Gillen, y esto lo repiten en el TP. Entonces ahí sí, no nada más es la historia, sino que trae contenido adicional ahí de texto, además de una conversación, tal cual el equipo creativo del cómic con el profesor de historia que los asesoró, tienen ahí una conversación en la que hablan de los temas en la historia en sí. Entonces, en ese caso, por eso ya, quien quiera que sea fanático de la historia o quiera saber un poquito más de esto, es una muy buena recomendación, porque además de que el cómic es una historia bien hecha, bien contada, y creo que todo el material adicional que trae ahí es algo de eso que permite que además uno aprenda algo mientras. Excelente. Ok, Beto, no sé si te gustaría comentar algo más, creo que estamos llegando al final de este programa. Sí, así como de comentario rápido, no completa. Y hace un par de semanas, parece, agregaron al catálogo de Amazon Prime, que tenga este servicio, si le quieren echar un vistazo, hay una serie que hace, no sé, imagino que tiene como unos 6, 7 años, una serie inglesa que se llama Misfits, que trata sobre un grupo de jóvenes que después de una tormenta sufren una descarga eléctrica y adquieren superpoderes. X-Men. No precisamente. Son que son delincuentes juveniles y tienen que limpiar. Trabajan en un centro comunitario. Les toca hacer limpieza de muros, de bancas públicas. Tienen que ayudar a cuidar a los viejitos que van una o dos veces a la semana al centro comunitario y demás. La serie era difícil encontrarla acá. La habían pasado en algún canal hace algunos años y de repente desapareció. No estaba por ninguna parte. Y acabo de descubrir que hace un par de semanas la subieron las 5 temporadas a Amazon Prime Video. Entonces, si le quieren echar un vistazo, puede ser que sea de su agrado. Por ahí a los fans de Umbrella Academy, que ya sé que Klaus es uno de los personajes más populares, Robert Sheehan, el actor que da vida a Klaus en Umbrella Academy, es uno de los miembros originales de este grupo de adolescentes que de repente descubren que tienen poderes, y a diferencia de cómo pasa en la historia de superhéroes, no son precisamente las personas más responsables a la hora de qué voy a hacer ahora que tengo poder. A propósito de Umbrella Academy, creo que la próxima semana podríamos comentar las 2 temporadas. Ya las terminé de ver. Ok, sí, creo que es una opción. Nos vamos con esa amenaza, Beto. La cumpliremos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y nuestro Instagram es comicverso-podcast. Si desean enviarnos preguntas, fruta o sus aportes en audio para nuestro podcast en peligro de extinción, Tierra Prima. Recuerden que nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Acabamos de publicar el especial de agosto de Patreon. Esto ya lo vamos a publicar en septiembre, pero el sábado 29 de agosto publicamos el especial de Patreon dedicado en esta ocasión a la serie de Watchmen de HBO. Recuerden que pueden encontrar en nuestros especiales a través de Patreon, donde pueden acceder a este material especial aportando desde $1 mensual y también accederán a la publicación anticipada del podcast. ¿Qué podemos agregar, Beto? Y nada, si les preocupa esa idea de pagar cada mes $1 por usar estos especiales y demás, en el momento que ustedes se suscriben tienen acceso a todo el material anterior. Entonces, además de estos 10 especiales que han salido en el transcurso del último año, están los que habíamos grabado en la etapa anterior del podcast, están todos almacenados ahí, y si en algún momento deciden que no vale la pena que nos sigan dando dinero, pueden cancelar su suscripción en el momento que ustedes lo deseen. Entonces, si quieren hacer la prueba un mes y decidir después si vale la pena seguirnos apoyando o no, pues es una opción. El saber que no hay compromiso de largo plazo, pueden estar suscritos al Patreon durante el tiempo que ustedes decidan y con la aportación que ustedes decidan a partir de $1. Así es. Y recuerden también que si nos ayudan a difundir nuestro podcast, también se los agradeceremos mucho. Esa es una forma en la cual nos pueden apoyar sin tener que gastar dinero. Solamente una fracción de un segundo de su tiempo. Sí, y lo del podcast moribundo, cuando partimos con Tierra Prima, lo dijimos, la periodicidad y duración del mismo dependía por completo de ustedes. Y en este último episodio llegaron muy pocas preguntas, muy pocas participaciones, ningún audio. Entonces, si llegamos al punto en el que no haya ninguna participación, pues simple y sencillamente se dejará de hacer. Entonces, si les interesa escucharnos hablar de cosas que no sean cómics, que sean temas tangencialmente relacionados, o quieren compartir anécdotas, chistes, lo que sea con nosotros, o incluso grabar con nosotros, estamos puestos, pero ese podcast depende por completo de ustedes, si ustedes quieren participar con nosotros, integrarse un poquito a la conversación, dejar que sea de dos lados, pues seguir adelante. De otro modo, pues no tiene mucho caso seguirlo así. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, usar sus mascarillas, lavarse las manos y cuidarse mucho. Hasta la próxima.